Los miércoles a las 17 llega Frecuencia Show, un clásico de la radiofonía. 16 temporadas consecutivas en el aire. Premio Quijote de Oro al mejor programa de espectáculos. Conducción y producción integral, Nicolás Di Nobile, con Gastón Magallanes y equipo. Y los miércoles a las 19 horas, prendete a Frecuencia Fans. La hora donde tus ídolos y vos son los protagonistas. Seguinos en las redes, @ Nico Di Nobile, en Twitter e Instagram. Bienvenidos, bienvenides a Frecuencia Show. Vamos a empezar a usar este lenguaje, todo el mundo con el es. A nuestro clásico semanal que compartimos desde hace tantos años, desde el 2003. En esa época no sabíamos lo que era bienvenides, ni todes, ni nada, ni lo que era el virus, nada, ni lo que era el COVID. Pero aquí estamos, de pie, compartiendo nuestro clásico semanal a través de la Vox, de la 102.9. Mi nombre es Nicolás Di Nobile. Me acompaña, como siempre, Damián Espadea en la operación técnica. Y si querés bajar la aplicación para escucharnos en cualquier lugar del planeta con una fidelidad increíble, hacelo a través de www.fmradiovox.com. Bajás la P y nos escuchás y listo. Hoy tenemos un programón, tenemos muchas cosas para compartir. Vamos a presentar ahora a nuestro compañero Gastón Magallanes, bienvenido. Buenas tardes, Nico, buenas tardes a Damián, a toda la audiencia de Frecuencia Show, que miércoles tras miércoles nos hacen compañía hoy con una tarde fresquita, pero linda, lindo, está muy agradable el clima. Hay sol y el sol está lindo, pero bueno, en la sombra hace frío. Exacto, acá en Buenos Aires tenemos 13.8 grados de sensación térmica, así que está bastante agradable a pesar de que está fresco. Bueno, quédate en casa, quédate en la Vox. Hoy tenemos mucho, como te dije antes, para compartir. Hoy vamos a sortear los premios de la Semana de la Dulzura. Así que antes de las 7, esperemos que no nos olvidemos hoy, vamos a hacer el sorteo a través de nuestro programa. A las 19 se viene Frecuencia Fans. El hashtag es Frecuencia Fans en Twitter, @ Radio Vox FM. Y también en Instagram, ya está hecha la convocatoria. Y hoy también tenemos nota, a partir de las 6 de la tarde, hora argentina, 4 de la tarde, hora Colombia, va a estar con nosotros un amigo de la casa, Rafa Bueno. Así que atención a todas las fanáticas y los fanáticos de Rafael Bueno, que vamos a estar hablando con él en directo desde Colombia, a partir de las 6 de la tarde. Rafa Bueno, que estuvo en los estudios de esta radio hace un año y medio atrás, dos años casi. Sí. Cuando vino a la Argentina hacer su presentación, así que hoy vamos a hablar con él, a ver en qué anda Rafa Bueno, así que atención todos a través del Twitter, a través del Instagram, esperamos tu audio, tus preguntas, y si querés mandar tu audio de voz a la Vox, hacelo al 11-6400-7047. También muchos agradecemos a Cooking Sweet, que acá nos mandó cosas muy ricas para compartir, cosas ideal para esta temporada. Siempre todo mismos, con un relleno de crema, de todo. Qué rico. Agradecemos a Cooking Sweet, buscalos a través de las redes sociales, a través de Instagram. Y ahí te vas a enterar de todo lo que hacen. Hacen delivery, hacen cosas ricas, dulces y saladas. Todo lo que nos mandan es riquísimo, ¿eh? Súper recomendable. Vamos a empezar con un poco de música en esta tarde agradable, ideal para que te quedes en tu casa, ideal para que escuches la radio y para que escuches nuestro programa, como siempre, ¿eh? Estamos en la antesala de este fin de semana largo, donde no hay mucho para hacer, hay que quedarse en casa solo. Exacto, y escucharnos. Atención exclusiva a empresas. 35 años al servicio de la industria y el comercio. De la Cárcova 49. Don Bosco. Teléfono 4252-3596. Fax 4259-3600. www.libreriadelsurshe.com.ar. Costera Bags, bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza. Pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @mosterabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube. monsterabags.mitiendanube.com. Llegó Salud Móvil, un servicio de profesionales a domicilio, único en zona sur. Médicos clínicos y pediatras, enfermería, kinesiología, asistentes terapéuticas, podología, radiografías, electrocardiogramas y análisis clínicos a domicilio. Consulta a nuestro WhatsApp 1160 57 48 72. Instagram Salud Móvil 2020. Salud Móvil, el servicio de la salud a tu domicilio. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Hacé tu consulta por WhatsApp 1541-78-2042, 1565-16-7490. Su crédito, préstamos personales, mínimos requisitos, con y sin veraz, adhesión débito directo por CBU, aprobación asegurada en 24 horas, cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43-31-8870 o por WhatsApp al 11-25-15-97-14. Su crédito. Estamos para servirle. Esta primera hora retro y que nos pase estos temas y que nos agasaje el operador, ni más ni menos que con Laura Branigan, una gran artista de los 80, icónica artista, con su tema Self Control, que es todo un himno. Laura Branigan, que se desapareció muy joven. Ah, sí, se murió. No sí. Creo que no sé en qué fecha exactamente, pero a muy temprana edad se produce su deceso y nos deja como legado. No tuvo una carrera muy de muchos temas, de muchos éxitos, pero bueno, este era icónico, ¿eh? Sí. Un tema para escuchar y reescuchar. Muchos temas que en algún momento hicimos una sección con ese. Hiciste una sección. Sí, teníamos Frecuencia Retro. Frecuencia Retro. Lo que hoy es Frecuencia Fans, en ese momento era Frecuencia Retro, ¿no? Exacto. Así que. Pero bueno, siempre es lindo que nos tener de fondo unos temas clásicos, ¿no? Exacto. Podemos hacer un programa el último miércoles del mes. Las fanáticas, te digo, ojo con... Quieren el especial de Aras. Tenemos que meter en un especial de Aras en algún momento. De Antonio Aras. Sí. Porque nos comen crudo las arasitas. Dice sí. Que hay un estreno. Tenemos que pasar el estreno. Me falta, se llama. Ahora lo vamos a pasar. Así que a ver si las aracitas están ahí presentes, ¿eh? Patricia y todo ese clan que tienen ahí, que hacen pogo, como digo yo, en las redes sociales. No sé cuántos tweets mandaron. ¿Vos viste la cantidad? Pero muy Damián bien, muy es bien. Muy obediente. Y Damián, le hago acordar ahora que estuvo preproduciendo toda la semana. Exacto. Como también para la gente de Rafa Bueno. Bueno, todos, y también a quién vamos a tener, a Quique Ponce. Quique Montes. Quique Montes. ¿Vos lo conocés? No. Ah, ¿cómo no? No lo conozco. ¿No? ¿Vas a decir que no conoces a Quique? Sí, ¿cómo no lo voy a conocer? A Quique sí, Montes. Lo conozco, Quique Montes. ¿Cómo? Bueno, así que, ¿qué onda? Bueno, aparentemente prisión domiciliaria para Lázaro Báez. Está muy rico esto de Cooking Suite, ¿eh? Sí, está muy rico, muy rico. No es muy salado ni muy dulce. Se llama pan de leche. Pan de leche, muy rico. El de, y los que mandaron de dulce leche la vez pasada también, muy rico. Estos son con crema pastelera, ¿no? Bueno, estamos hablando de... Acá la... no queremos intrusos, ¿eh? No, no, además tenemos que tener distancia social, así que tenemos que tener un metro social, y medio como mínimo. Así que cerrando la puertita. Metro y medio como mínimo. Bueno, te decía, el que va a salir es... con prisión domiciliaria es Lázaro Báez, recordemos, este empresario del sur, ligado a la familia Kirchner, lleva 4 años detenido en el penal de Ezeiza, la causa no avanzó y como no tiene sentencia... No avanza ninguna causa porque está todo parado. Claro, no tiene sentencia firme, entonces le van a dar prisión domiciliaria, pero no sin antes abonar 632 millones de pesos como caución. Pero su abogado salió a decir ahora que no tienen el dinero o que no tienen forma de hacer llegar el dinero para hacer la transacción porque están inhibidos. Pero yo creo que en estos días se va a destrabar eso, va a pagar los 632 millones. Pero mucha plata. Es mucha plata. ¿Y esa plata? Bueno, ¿dónde? Que devuelva un poquito de lo que ¿dónde robó. ¿Dónde va a ir a parar esa guita? Y esa plata imagino que a la arca del Estado. Y todo es todo un idea. Todo un tome y daca, ¿no? Uh-huh. Eso irá al Estado, pero después... Sí, o a la justicia, imagino. Sí. La plata de los bolsos de López, que fue durante el gobierno anterior, tenía un fin, ¿no? Que era destinado a un hospital. Sí, pero se destinó solo un 20%. Recordemos que fueron 9 millones de dólares. Pero es mucha plata. Y Algarrahan, con 9 millones de dólares haces un hotel 5 estrellas. Algarrahan le dieron sí, 1.800.000 dólares. Nomás. Hacés flor de hotel. No, la construcción es cara. 9 pero... millones de dólares. Sí, pero no hace. No son 9 hotel. Millones de pesos. Con 9 millones de dólares hacen una torre. Bueno, paneles. Una torre gemela. Bueno, una, no dos. Claro. Pero bueno, el tema es que hay que ver a dónde fue la otra plata que no, o sea, que era de que se le confiscó a López. Y que no fue Algarrahan, porque Algarrahan fueron 1.800.000 dólares nomás. ¿Qué lo quieren sentar a nuestro periodista deportivo en una banqueta? No. Ah. Tenemos que mantener un metro y medio, ¿eh? Así que vas más para allá. ¿Dónde te quieres mandar? ¿Qué le pasa? No, ahora vamos a mandar a Vicky, a Marisela allá. Sí, Vicky y Marisela allá. Al otro cuarto para que se encarguen de los necesarios. De lo más importante. No, vos no, amiga, no, que vos quedás. Que se encargan de batir el café, de hacer el mate. Hola, Viquita. Y de paso le ponemos unas cumbias. Vos acá. Y se ponen a bailar unas cumbias. Me están amenazando. Bueno, bienvenido, Matías Mojoli. Bienvenidos a todos, ¿cómo están? Te queda bien la barba, sí. Sí, me dejé un poquito ahora que estamos en cuarentena, me dejé un poco la barba. Uh-huh. ¿Todo bien? Bueno, hay mucha información del deporte, impresionante todo lo que hay. Mucha información. Y yo lo que quiero saber es si es cierto que Messi se va de Barcelona. Esa es una bomba que surgió en los medios españoles, ¿no? Una bomba como tiraba algún compañero nuestro. Con fuerza, una bomba. Con fuerza, sí. Una bomba que explotó los medios españoles y que estaría en la cabeza de Lionel Messi irse de Barcelona cuando termine su contrato en 2021. Lo cierto es que sería raro verlo a Messi con otra camiseta, ¿no? Sería raro verlo sí, aparte a Messi viviendo en otra ciudad. No me también. Imagino dónde puede llegar a ser. ¿Qué será? ¿El Paris Saint-Germain? Tal vez con Guardiola. Puede ser. En Inglaterra, con su amigo Kun Agüero. Pero es difícil verlo o imaginarlo a Messi en otra ciudad que no sea Barcelona, teniendo en cuenta que desde los 14 años más o menos que se fue a Argentina, siempre vivió en Barcelona, ¿no? Tuvo su familia allá. Fue con sus padres, vivió allá. Sí, digamos hijos. Que él es más español que argentino. Exactamente, vivió mucho tiempo y creo que hay una cuestión de arraigo con Barcelona. Aunque luce la camiseta. Sí, aunque juega para la selección argentina. Pero bueno, es verdad que tiene un arraigo catalán, por así decirlo. Y por eso también viene toda esa polémica, ¿no? Que siente más la camiseta del Barcelona que la de la selección. En algún punto fue... Fue siempre un juego mediático. Sí, sí. Pero creo que ya a esta altura, después de tanto igual tiempo... Igual ya así, Messi está casi en sus últimas etapas, digamos. Exactamente, tiene 32 años. No, todavía puede jugar unos par de años más. Y le quedan un... 10 años más. No tanto, pero bueno, sí. De 42 no va a jugar. En estado físico creo que tiene, tiene más de 32, ¿eh? Puede jugar hasta... 33 me parece, cumplió ahora el... En junio, el 24. Mascherano cumplió hasta, jugó hasta los 38. Bueno, por eso. Está en estudiante todavía. Ah, ¿está jugando todavía? Está jugando. ¿Cuántos años tiene? 30 y pico tiene. ¿35, 36? No, más. Bueno, ahora vamos a googlear. ¿Román hasta qué edad jugó? Y era hasta los 40. Román era hasta los 40. 39. Pero se retiró antes. No, 37, si no me equivoco. Bueno, la noticia del deporte más importante del día de la fecha es la renovación de Carlos Tevez firmando por el Club Atlético Boca Juniors, ¿no? Era hora. Sí, Riquelme... Queremos más Tevez en Boca. Riquelme levantó el teléfono y después de una charla bastante extensa se pudieron poner de acuerdo. Es emblemático, no puede faltar. Sí, ya Meal había hablado con Tevez, había tratado de calmar las aguas después de la repercusión que tuvo el problema este entre Bermúdez, Cassini y Tevez, que fue todo mediatizado. Bueno, pasaron una semanita de tregua. El cabaret, sí, boquense. Sí, una semanita infaltable. De tregua. Infaltable. Infaltable en pandemia, o sea, innecesario. No, ahora sí que no están sin jugando. Sin competencia, no están, sin nada. No están haciendo un cuerno ahora. Sí, no pueden hacer nada. Por eso, así que... lo cierto es que la llamaron a la podóloga de Boca, fue a laburar unos días y después la mandaron a la casa de vuelta. Mira, así que quiere decir que todavía no hay fecha de inicio de temporada. Entrenamientos tampoco. No. Hasta se estima que fin de septiembre arrancaría por lo menos la Copa Libertadores. La Conmebol presiona y presionó a los clubes para que para esa fecha ya se arranque la competencia, por lo tanto deberían empezar a entrenar fines de agosto, me imagino, un mes de entrenamiento mínimo, sí, antes de empezar la competencia. Así que vamos a ver cómo se da esto, que en Argentina viene bastante complicado, y en otros países también de Sudamérica, como es el caso de Perú, por ejemplo, el equipo rival de River, binacional, tiene 4 o 5 jugadores comprometidos con COVID-19. Por lo tanto, estamos en Latinoamérica, está arraigado el virus, digamos, ¿no? En esta etapa. En esta etapa, porque en Ecuador también está complicado. Sí, sí. Y en Brasil ni hablar. Y acá en Argentina estamos transitando una etapa crítica, ¿no? Una etapa de ascenso del de casos. Sí. En Brasil hasta el presidente dio positivo de coronavirus. Sí, sí, sí. Así que bueno, está complicado el tema de la Libertadores, pero sin embargo Conmebol presiona para que fin de septiembre sea el comienzo de la Copa. Bueno, ahora vamos a degustar cosas ricas que nos trajeron. Le agradecemos a Vicky también, además de Cooking Sweet. Sí, a Vicky Sweet. Vamos a qué trajo. Bueno, vamos a ir a un breve corte musical y enseguida volvemos. No se olviden que hoy sorteo de las cosas dulces, ricas de Frecuencia Fan para todos los fans, que lo vamos a hacer antes de las 7 de la tarde, ¿no? Exacto. Y mientras tanto, manden audio de voz a la Vox. Exacto, lo hacen al 1164007047 @ Radio Vox FM, tanto en Instagram como en Twitter. Y cuando te vi, supe que no era para mí. Seguro tenías a alguien que no lo ibas a dejar ir. Hey. Pero cuando te vi, te juro que me decidí a secarme y decirte que cuando te besé, yeah, sentí que toqué el cielo. Pensé que fuera a suceder. Todo terminó en un beso y besarte fue un placer. Solo quería conocerte.

Bueno, seguimos aquí en esta tarde de Frecuencia Show en la Box en vivo hasta las 7 de la tarde. Metete en las redes sociales, el hashtag es Frecuencia Fans en Twitter, arroba Radio Box FM, y también en Instagram. Y si quieres mandar tu audio, lo haces al 11-6400-7047. Bueno, yo veo que hay mucha gente ahí en ese lugar. Que... mucho claro. Tránsito. Camino del Buen Aire. Son las horas pico, ¿no? Exacto. Avenida General Paz y San Martín está full. También están a full los controles en la ciudad. Lo que pasa es que, bueno, es todo personal esencial el que circula. Supuestamente es personal esencial. Pero ¿qué pasa? El otro día se daba una discusión. ¿Por qué? Porque el permiso que vos tenés, que hacés en la aplicación Cuidar, es solo una declaración jurada. No constata que vos seas personal esencial. O sea, vos haces una declaración, yo puedo trabajar de albañil y decir que soy personal de salud. Nadie lo corrobora. ¿Sí? Entonces, no, pero cuando yo hago la actualización me sale que soy personal esencial. Claro, te sale que sos personal esencial, pero porque vos declaraste que sos personal de salud. Pero nadie constató que vos sos personal de salud. No te ponen una matrícula, un número de legajo, algo que a vos te ligue a un lugar. Sí, vos podés decir, yo trabajo en el hospital, bueno, Garrahan. Se supone que hay un cotejo. Un cotejo de datos. Claro, pero... la persona pone en la aplicación o donde hayas hecho el permiso, y la FIP, la ANSES y todos los medios que tiene el Estado. Claro. Bueno, lo que decían era que había muchos... ahora, a raíz de la nueva cuarentena, ¿qué hicieron? Te escanean el código QR, ¿sí? Con el código QR ven a dónde vas a trabajar, a dónde vos declaraste que vas a trabajar. Sí, porque vos podés ser personal esencial, trabajar en Quilmes y dirigirte a Capital Federal. O trabajar en una financiera o en cualquier otro lugar que por ahí no está habilitado, y vos dar un domicilio que trabajás en tal o cual lugar. Igual, ¿sí? Por ejemplo, vamos a suponer un médico que trabaja en Quilmes, sí, y tiene que ir a Capital. No, porque tiene dos trabajos. Hay gente que trabaja en dos lados. Exacto. ¿Y en esos casos? En el personal de salud se dan dos y tres. Claro, lados también. El tema es que el personal de salud puede circular. Puede circular. O sea, puede irme a Capital, yo trabajo en Quilmes. Pero No. El personal sanitario. Una cosa es el personal que trabaja en un nosocomio, en un hospital, que presta servicio de limpieza, que tal vez trabaja en dos lugares. O un administrativo que trabaja en dos lugares, pero tiene que declarar los dos. ¿Y pero el policía cómo hace para saber si vos... Bueno, vos declarás que trabajás en Quilmes, suponés. Por eso es que te digo que tiene muchas falencias el sistema, porque no tiene la opción de cargar dos domicilios. Entonces... A ver, en cuanto a los médicos o el personal de salud, enfermeros, sí, que por lo general el enfermero tiene dos o tres trabajos. Sí, generalmente sí. Dos. Sí. Y muchos trabajan en provincia y capital. Exacto. Sí, sí. No tienen la opción de poner dos domicilios laborales. Uh-huh. Tienen solo una sola opción. Pero igual con el personal de salud, cuando a mí me pasó, presentás la credencial en los controles, la credencial del Ministerio de Salud, tanto provincial como nacional... No te dicen nada y ya saben que sos personal y no te cotejan el permiso. Exacto. O sea, se sabe que sos personal de salud. Bueno, igual hay autos que tienen la cruz verde. Pueden pasar. Bueno, pero a ver, también echa la ley, echa la trampa, y los vivos de siempre que tratan de persuadir los controles de esa manera, ¿no? Poniéndose o prensa o personal sanitario. Hay mucha gente que... Bueno, esta etapa de la cuarentena se extendió hasta el 12 de julio. No faltan muchos 17. Días. 17. Así sí, que... ahora estaban reunidos de forma virtual Alberto Fernández con gobernadores y el jefe de gobierno para ver... Las provincias están bastante bien dentro de... Sí, pero ahora hubo un rebrote en la parte de Rosario y en una parte de Córdoba que asusta a los gobernantes, y bueno, por eso es que se reunieron hoy en forma excepcional con el presidente Alberto Fernández, viendo qué medidas van a tomar a partir del día 17 y qué medidas, si son drásticas, de cerrar aún más las provincias o decretar alguna cuarentena más estricta. Bueno, ya saben, esto hasta el 17 es No se hagan ilusiones porque se va a extender. Para mí se va a extender 2 semanas más de la misma forma, fase 1. Bueno, paciencia. Mientras tanto, quédate en casa, quédate escuchando la radio, que te hacemos buena compañía con nuestro programa y todos los programas que tiene esta radio. Después de nuestro programa se viene Frecuencia Fans. Y tenemos que después, ¿cuándo vamos a empezar con el especial de Ara? Nos preguntan. Enseguida, ¿no? ¿O le mandamos grita ahora? Sí. ¿No está el nuevo? No, el nuevo todavía no está. Hay que esperar. La semana que viene lo vamos a tener. Ahora, si querés, podemos pasarle grita. Así gritan. Puede ser que te engañe otra vez y que insista en volver. Con excusas dirá que te quiere, pero tus lágrimas no mienten. Se ve que te hace mal. Por mucho más que lo maquilles y ocultes, no logras borrar las cicatrices que ya guardas en tu alma. No eres de nadie, no hay motivos para no respetar. Tú y solo tú eres quien manda en tu vida. Lo puedes lograr. Quien hace daño ha perdido la tus sueños con sus manos. Grita alto que tú puedes escapar y volar. Que no mire jamás a tu corazón. No te obligues a sufrir en esta vida. No caigas de valor de salir y gritar alto hoy por ti. Si fuera por ti, me haría sufrir, casi sin pensarlo, podrías mentir. Frecuencia yo. Si yo nunca fui tu historia de amor, no juegues conmigo, es mejor tu adiós. A veces tú es lo mejor que sufrir de amor. No lo hago por ti, no quiero seguir. Ya Así pasaba Cristian Castro con Es Mejor Así, ¿eh? Para Margarita. Dedicatoria para Margarita, que siempre nos escucha. Siempre nos escucha. Un saludo muy grande. Siempre. Y a toda la gente que está ahí del otro lado. También a la Saracita, que ahí le mandamos un adelanto. Después le vamos a mandar otro tema, si se portan bien, ¿no? No mandó audio, dice. Bueno, entonces no le mandemos nada. Enseguida se viene Rafael Bueno desde Colombia, no te muevas de ahí. Y también Frecuencia Fans y también el sorteo dulce. Tenemos un chocolate de Frecuencia Fans y tenemos también una cajita golosa, se llama. ¡Qué rico! Llena de golosinas. A ver quién se gana esos premios. Seguí participando. Hay gente anotada a través de las redes sociales, a través de Facebook. Así que, bueno, vamos a ver si hay ganadores hoy, sí o sí. En Facebook también es Nico Di Nobile, ¿no? Nico Di Nobile, sí. Muy bien. Facebook, en Instagram y en Twitter. Muy bien. Nos falta el TikTok, ¿no? Te falta TikTok, tenemos que hacer un TikTok. Tenemos que hacer TikTok. Usted de... tiene, señor Espadea. Hagamos TikTok. Un TikTok de Frecuencia Fans que lo dirija. Sí, Espadea. Espadea. Sí, está el enlace de todo. Claro. Él lo hizo. Vos entraste, ahora está todo sucio, pero cuando entramos, esto era una impecable. Pero el que limpia acá es él. Claro. Deja todo impecable, desinfectado. No, es mi amiga, no. Maricel, mirá. No, amiga. Ella no sabe limpiar. ¿Cómo te ningunea, eh? Sí, limpia mejor no que sabe él. Pasar el lampazo. Pobrecita, Mari. Sí, sabe. Aparte que calienta el agua. Sí, obvio. Por la mitad. No, está bien. Dice el negro que está fría, eh. Ah, bueno. Pero la vamos, a, traer vamos agua. A escuchar al negro. Eso, negro deportes. El negro González Oro, me vas a acordar eso. Claro. Ah, ¿por qué? ¿Sí? Bueno, vamos con la. Va a salir del closet. Una noticia que salió en todos los medios como espeluznante por la pandemia y porque la suma es millonaria. Pat Mahomes. Y tiene el contrato más grande de la historia de los deportes en conjunto. Es un jugador que milita en la NFL, es la Liga Norteamericana de Fútbol Americano, y va a cobrar $503 millones por un contrato de 10 años. ¿Sí? Va a ganar, buen jugador. Aparentemente. Va a ganar 114... A mí no me suena ese jugador. $114,840 por día. ¿Sí? Tengamos en cuenta que LeBron James... Por ejemplo, por dar un ejemplo, lleva ganados casi $400 millones. Igual en Estados Unidos en 16 me parece años que de contrato. Los que cotizan mejor son los los del básquet, ¿no? Bueno, por los eso. De la NBA. Por eso, LeBron James, que juega en la NBA y que es el mejor pago, el basquetbolista mejor pago, ganó $400 millones en 16 años. El que murió hace poco, ¿no? Ahora no me acuerdo. Que se estrelló en el Kobe Bryant. Kobe. En el helicóptero. Él estaba tercero, creo. ¿En los que más ganaron? Sí. A mí no me salta en el ranking de los que más ganaban. Uh-huh. Tenemos acá un pequeño ranking también de Estados Unidos. Mike Trout, la verdad no lo conozco, es beisbolista el muchacho. Firmó 12 años con Los Ángeles por $426.5 millones. Y después otro de los... este es un deporte que no es en conjunto, pero... Saúl Canelo Álvarez, más o menos conocido en el común, sí. El boxeador mexicano, acordó $365 millones por 11 peleas, uh-huh. Mediante la plataforma Pay Per View, ¿no? Pagué por ver. Uh-huh. Cuánta guita, impresionante. Sí, impresionante la plata. Y está, por ejemplo, Lionel Messi en este ranking, $84 millones por año entre salario y bonificaciones. Así que miren la diferencia. Una de atroz. Sí, entre un jugador y otro. Necesitamos el mismo sindicato que ellos. No, ahí no hace falta sindicato, sino hace falta un buen representante. Claro. Acá el sitio anuncia que en la NBA el contrato más grande firmado fue por Damian Lillard, que con tan solo 28 años firmó un acuerdo de $257 millones por 6 temporadas en los Portland Trail Blazers. Mirá vos, igual estamos hablando de muchísima plata para un tiempo en los que no abunda, ¿no? Exacto. Que debería ser más equitativa la repartija de dinero, pero bueno. $503 millones. Va a ganar $114,840 por día. La verdad, una locura. Increíble. Bueno, enseguida se viene Rafa Bueno, que está esperando para salir al aire desde Colombia. y sus fans están esperando acá en la Argentina y en el resto del continente. Muy así bueno. Que enseguida se viene Rafa Bueno con nosotros, vamos preparando los temitas de fondo. Así después lo vamos a hacer cantar también. Si querés dejarle tu mensaje a Rafa Bueno, hacelo al 1164007047 @NicoDiNobile o @RadioBoxFM. Bueno, vamos a escuchar otro temita musical en la continuidad de esta tarde. Esta tarde que está con una temperatura de 12.2, agradable. Sí. Que el sol ya cayó. Pero ya se mantiene. Sí, sí. Así que después vamos a ver cómo está este fin de semana, donde hay feriados, pero bueno, hay que quedarse. A partir de mañana ya. Hay que quedarse en la cucha. Hoy ya podemos hacer la fiesta. Ah, no, cierto que no podemos hacer fiesta. No, sí, vamos a hacer una fiesta acá. Acá viene, con Maricel. Viene el grupo. Viene Peluche y Comanche. Claro, están preparados ya. Ya 7-5. Así que vos encargate del catering. Del catering full up. Vamos al tema. Hola Radio Box, les quería pedir una canción para Frecuencia Fans, la de Roma de Leonel Ferro y Amir Achediak. Gracias. Dale, amor, ¿no puedes cantar? No. ¿Por qué? No sé. ¿Te dan ganas de llorar? Sí.

dices, de una manera como inesperada. Realmente ha sido un tiempo importante, Nico. Para mí ha sido un tiempo muy importante porque me ha servido enormemente para poder componer. He estado en un proceso de mi vida desde hace 4 meses, yo creo que un poquito más, haciendo nuevas canciones, compartiéndolas a través del Instagram y a través de IGTV, donde mis fans y mis seguidores han estado de alguna manera también acompañándome en este proceso. Pero realmente me ha servido, ¿sabes? Yo creo que este tiempo, por más de que ha sido un tiempo de mucha incertidumbre, de alguna manera de muchas preocupaciones, también ha sido un tiempo de reinvención, yo creo que para quienes quieren hacerlo, ¿no? Pero siento que ha sido muy positivo, realmente para mí ha sido a nivel musical muy importante. Sí, un poco hablamos con otros colegas tuyos, artistas de distintas partes del mundo, y todos dicen que es como que han aprovechado esta cuarentena para crear más, ¿no? Para como una etapa, vivirla como una etapa creativa. Sí, realmente yo siento que esos momentos donde uno está un poco más, de pronto más recogido, porque nos ha tocado a todos, creo que a todos nos ha tocado sin excepción estar en, de alguna manera mucho más recogidos en sus casas, en su hogar. Para mí, como te digo, ha funcionado de una manera interesante porque me ha llevado a encontrarme en muchas situaciones que no me esperaba, como por ejemplo el estar desde hace ya casi 4 meses dando serenatas virtuales, lo cual me ha generado una gran alegría, una gran satisfacción, porque no he dejado de cantar, porque creo que ahora estoy cantando más que antes, aunque nunca he dejado de cantar, pero ahora estoy cantando más que antes. Y estoy de alguna manera en contacto con público y con público nuevo que me está conociendo, y que además a través de estas serenatas hemos logrado despertar muchos sentimientos bonitos, porque en general la humanidad y la sociedad está muy tocada, ¿sabes? Está muy tocada por el tema de no estar cerca a sus seres queridos, mucha gente está en otros países y no puede viajar. Yo creo que todo esto de alguna manera nos está ayudando, y la música, que es el mejor medio, ¿no? Uh-huh. Para poder de alguna manera ablandar un poco el sentimiento y aflorar muchas cosas bonitas de los seres humanos. Entonces, realmente estoy muy contento por todo esto que ha venido pasando, digamos, a nivel musical. ¿Y cómo es esto de las serenatas virtuales? ¿Cómo funciona? Yo sé que estás a full con eso, te piden mucho a través de, ¿no? Pues Nico, mira, la verdad, fue algo que ni me esperaba yo mismo. Yo nunca me imaginé, te soy sincero, que fuera a terminar en algún momento de mi vida cantando a través de una pantalla de un portátil. Pero se dio hace como cuatro meses con un gran amigo que me despertó la inquietud. Empezamos a trabajar el proyecto con él. Lo estábamos uniendo con una empresa muy linda que él tiene de desayuno sorpresa y bueno, todo lo que tiene que ver con regalos especiales para un ser querido. Y lo unió con mi música. Y empezó a funcionar muy bien. Y es una experiencia muy linda porque además es encontrarte con un público que no te conoce. Claro. O que de pronto sí te conoce porque ha visto tus redes y porque de alguna manera ha conocido tu música. Pero pues obviamente es llegar a una pantalla y encontrarte en una reunión donde hay 7, 8, 15, 30 personas conectadas, familiares y primos y demás, a romper el hielo, ¿no? A decirles, hola, estoy acá, quiero darles esta sorpresa que se la tenía X o Y persona. Y cuando tú empiezas a cantar es cuando empieza a generarse una cantidad de cosas lindísimas. Además, el ver cómo la música une, ¿no? Cómo la música hace esa parte tan bella que es unir los corazones. Uh-huh. Entonces, esa ha sido la experiencia realmente. Sí, la verdad que has creado algo fantástico, ¿no? Esta posibilidad de llegar a la casa de las personas, de los fanáticos con tu música, que lógicamente, bueno, no podés plasmarla de otra manera por el momento, pero seguramente, ¿cómo están las cosas en Colombia? ¿Cómo está, en qué etapa del confinamiento están? ¿En qué fase están? Pues Nico, yo no sé en qué fase estamos. Nosotros llevamos en una fase como estática, inamovible, de incertidumbre mucho tiempo ya. Nosotros empezamos en el mes de marzo con una cuarentena preventiva que inicialmente inició en la capital, en Bogotá. Claro. Después se unió con la nacional y desde ese momento a hoy te puedo decir que no ha cambiado nada. Al contrario, se ha endurecido más. Más complicada. Claro. Sí, igual que en Argentina. En Argentina está pasando lo mismo. En este sí. Momento. Latinoamérica está pasando una situación muy difícil con esto, ¿sabes? Sí. Siento que hay un ítem que añadirle a los latinos, sí, incluyéndome, y es que somos bastante, bastante eufóricos, ¿no? Claro. Y el tema de la euforia, del cariño, del abrazo, de no entender muchas veces esta situación, yo creo que ha llevado a que se ha propagado mucho más de lo que podía haber sucedido si hubiéramos controlado un poco eso, ¿no? Colombia se controló, pero fíjate que ahora ya sobrepasamos los 130.000 casos, ¿no? Y estamos llegando a más de 4.000 fallecidos, y bueno, así son cifras que además no pintan nada bien, Nico. La verdad es que Colombia está en un momento, y por geográficamente estar en un lugar tan central, claro, que conecta la parte sur con la parte norte de América, es muy complejo, la verdad. Y claro, los países que están alrededor, porque estamos con Perú, con Brasil, con Ecuador, con Venezuela, que ya son países que empezaron de una manera fuertísima con esto, ¿no? Claro, porque nosotros estamos viviendo el invierno de esta parte del hemisferio, es invierno. Sí. Yo creo que hay que esperar un poco más. Sí, sí. Claro. ¿Y en qué etapa te dejó, antes de la cuarentena, que estabas, porque sé que estabas haciendo cosas nuevas, que habías hecho algunos temas, presentaciones, qué cosas quedaron interrumpidas por este confinamiento, ¿no? Sí, pues precisamente quedó interrumpido un concierto, uh-huh, que estaba programado para el mes de junio. Ya estaba todo listo, estaba todo preparado, yo estaba feliz. Pero se detuvo, porque empezó el caos, ¿no? Y lo primero que detuvieron fue todo lo que tenía que ver con lugares donde hubiera mucha gente. Uh-huh. Pero, te repito, Nico, la verdad es que se ve muy gris el panorama, pero yo siento que dentro de todo este color, estamos viendo un poco gris, negro y blanco, hay muchas cosas lindas que están pasando. Yo siento que el mundo necesitaba esto, ¿sabes? Yo siento que el mundo necesitaba un stop importante, drástico, porque la sociedad tiene que volver al principio más importante, que es el amor. Y yo siempre he sido un defensor del amor, y lo he hecho con mi música, y siempre lo sentí, lo venía sintiendo hace mucho tiempo, el tema de que al ser humano se le olvidó esa parte de ser humano, sí, y esa parte tiene que el ser humano volverla a recuperar, porque gran parte de lo que está pasando ahora es consecuencia de la falta de humanidad. Exacto. Y de meternos en terrenos donde no teníamos que habernos metido, y ahora tenemos las consecuencias de una pandemia sacada, uh-huh, de un lugar donde no teníamos que estar, uh-huh, por un animal que además no tenía por qué estar en el lugar en que estaba, uh-huh, y pues mira lo que trajo, ¿no? Entonces mira la vulnerabilidad del ser humano. Yo realmente lo que noto en todo esto es que uno es muy frágil, y que realmente esto nos demuestra que lo que uno necesita en la vida es lo básico y lo más importante, que es el amor, comida y un techo. Claro. Con eso tú tienes todo lo demás sola. Exactamente. Y la música, obviamente, para mí la no puede faltar la música. Y hablando de música, estábamos escuchando algunas interpretaciones tuyas a través del Instagram y también del Facebook, y hay una interpretación muy linda que has hecho de un artista nuestro, que es Alejandro Lerner, ¿no? Hiciste como un cover de su tema No Hace Falta, ¿no? Sí. Sí, sí, Nico, pues mira, en todo ese tema de la serenata, como se ha venido dando, digamos, un proceso de cantar tanto, pasa y sucede que en este proceso de las serenatas mucha gente empieza a pedir canciones que obviamente lo hemos manejado con el equipo de acuerdo a lo que yo canto, porque yo soy un poco celoso con lo que canto, no me gusta cantar cualquier canción, porque realmente para mí el tema es sentir las canciones. Pero mira que dada esta situación, empecé yo a revisar un repertorio que además lo había olvidado, lo había tenido guardado de pronto hacía mucho tiempo, y me encontré con Alejandro Lerner, que Alejandro Lerner para mí ha sido uno de los principales artistas con los que yo empecé a cantar. Mira, además, mm-hmm, te puedo confesar que la primera canción que yo canté en un festival, o que canté cuando me di a conocer en público, fue Todo a Pulmón. Ah, mira vos. Y no se me olvida nunca. Y de ahí en adelante yo empecé a cantar muchas canciones de él, porque además me identificó mucho con su música, con sus arreglos. Y esta canción de No Hace Falta, cuando la encontré, cuando encontré el tema para poderlo interpretar, dije, la voy a compartir, porque además ha hecho parte de mi proceso. Así empecé yo de niño a cantar. Sí, sí. Entonces, han sido muchas canciones que además he venido compartiendo en redes. Creo que ustedes han venido dando cuenta en Instagram que he venido compartiendo, aparte de mi disco, he ido compartiendo rancheras nuevas, sí, sí, boleros nuevos, porque es parte de mi proceso como artista, además que me gusta cantarlas, las disfruto plenamente. Sí, sí, aparte la gente cuando has estado aquí en el Teatro Sony ha disfrutado mucho de ese paso, no solamente por tu repertorio, sino por otros repertorios de colegas, ¿no? Sí, mira que para mí la experiencia, Nico, cuando yo estuve en Argentina fue de las más bellas que yo he tenido con mi música. Uh-huh. Yo llegué a Argentina y pisar a Argentina sabiendo que yo estaba llegando por mi disco, por mi música, no sabes la alegría tan grande que sentí. Para mí fue un antes y un después el haber llegado y haberme ido a Argentina, además porque me encontré con un público que amo, con unas fans que llevo en mi corazón, que gracias a Dios hoy por hoy las mantengo en contacto y que aunque ha pasado mucho tiempo, que ya son 2 años, ¿no? Fíjate que ya yo fui en el 2018, entre agosto y septiembre, se mantiene la chispa viva, ¿sabes? Se mantiene el contacto, se mantiene como el cariño y las ganas de volver. Porque sí, realmente sí quiero volver a cantar, quiero volver a hacer otras provincias, que además tú sabes que no tuve tiempo tampoco, porque fue muy, muy puntual el trabajo que se hizo en Argentina, en Buenos Aires, pero sí, sí quiero ir a otras provincias, a Mendoza, a Rosario, sí, bueno, a tantas, ¿no? Pero fue bellísimo, además cantar los tangos también para mí en esa noche fue mágico, porque no lo había hecho, fueron preparados especialmente para esa noche, y los disfruto también, yo disfruto toda la música que sea buena, que esté bien hecha, ¿no? Y los tangos tienen un encanto maravilloso. Son todas historias para contar, como dice tu tema, ¿no? Historias para contar. Y la gente disfrutó mucho de esa velada, quedó en la retina de todos. Nosotros también tuvimos oportunidad de estar, y realmente sería bueno que una vez que pase todo esto puedas regresar y regalar otra noche parecida aquí en la Argentina o en alguna de las provincias, ¿no? Claro, claro, Nico, porque además quedan muchas, muchas canciones por cantar, quedaron muchas ganas de hacer, digamos, muchas más presentaciones, de poder estar más cerca a mi público, de poder disfrutarme más, de pronto momentos con personas que aparte de mi amistad musical, pues pasaron ya a una frontera más personal y que por tiempos no pude, ¿no? Porque además estábamos con los tiempos muy, muy, muy apretados, yo llegué prácticamente a preparar con los músicos de Argentina que además fueron grandes músicos que le aportaron a este disco en vivo este sonido y que quedó registrado, tú sabes, porque además hay registro de algunos de los temas que presenté y que se pueden ver en YouTube. Pues quedaron muchos pendientes, además. Yo la verdad que, como te repito, Nico, el haberte conocido a ti, el haber conocido a Damián, el haber conocido a Marcela, a Clau, que además ha sido una persona que me abrió las puertas de Radio Box con tanto cariño, pues fue una grata alegría. Liliana, tú sabes que fue la gestora de todo, sí, esto. Sí, sí, sí. Y se lo agradezco inmensamente, porque sé que lo hizo con el corazón. Seguramente está escuchando. Seguramente estará escuchando. Y también hay una fanática tuya que... Nosotros tenemos un segmento que se llama Frecuencia Fan, que va después de nuestro programa. Y en cada programa de ese nunca falta uno de tus temas. Se llama Liz Cleo, no sé si la ubicás. Y sí, ella, sí, claro que sí. Está en cada programa, bellísima, está pidiendo. Bellísima. Está en cada programa, te está escuchando ahora y seguramente estará muy emocionada. Es la que siempre pide Perdona o alguno de esos temas tan lindos que has cosechado, ¿no? Así que es importante. ¿Sabes qué? A veces. Sí. Termina, qué pena que te interrumpí. No, que es muy importante el trabajo de la fan que hicieron que vos puedas venir a la Argentina y que tu música persista y que sigan insistiendo en que quieren más de Rafael Bueno todavía, ¿no? Uh-huh. Definitivamente. Esto no lo hace sino posible esas personas, y con esas personas que sacan su tiempo sin costo, simplemente porque les gusta lo que uno hace. Y le dedican tantas horas a proyectarte y a tratar de darte a conocer en tantos lugares. que yo por eso te digo, la vida de un artista, y por lo menos la mía, y un valor increíblemente importante que tengo yo para mis fans, es ese, esa gratitud por todo lo que hacen por mi música. Uh-huh. Porque realmente son ellas las que hacen posible que todo esto exista, ¿no? El cariño que tú recibes, las palabras que me envían todo el tiempo, sea por las redes sociales, o sea por una radio, o por un contacto que estén haciendo para que tu música suene en otra emisora. Uh-huh. Eso no tiene precio, Nico, eso no tiene precio. Finalmente son ellas, ¿no? Uh-huh. Y para ellas es que se hace todo esto. Uh-huh. Así lo viví en Argentina, ¿no? Cuando yo me presenté, realmente, si no hubiera sido por ellas, yo no estaría allá. Si Liliana en su momento no se hubiera cruzado mi camino y no hubiera tenido esa iniciativa bellísima de querer llevarme a Argentina, pues nada de esto hubiera pasado, Nico. Nada de esto hubiera pasado. Obviamente, creo que es un trabajo de ida y vuelta, ¿no? Creo que todas las cosas no pasan porque sí. Yo creo que todo es un resultado de un trabajo y de una ida y una vuelta de cariño, de respeto, de trabajo, de dedicación. Pero que realmente son ellas. Y por eso te digo que yo nunca olvidaré ese viaje a Argentina, porque además conté con la suerte de conocer hermosas y bellas personas en ese viaje. Uh-huh. Que llevo en mi corazón. Nos alegramos mucho. ¿En qué anda tu emprendimiento? Porque aparte de la música, tenés un emprendimiento ahí que tiene que ver con objetos, ¿no? 23 se llama. Así es. Bueno, se puede leer de distintas formas. Tú la acabas de interpretar a tu manera, que está muy bien, porque además hay gente que le dice 23. No, yo le digo 23, pero en realidad son tus iniciales, ¿no? Sí. Al revés. Sí, y realmente sí. Funciona de las dos maneras. Mira que la marca va muy bien. Es una marca de accesorios que ya va a cumplir este año, en noviembre, 3 años. Y bueno, yo feliz, porque es una marca que además va muy de la mano con lo que me gusta. He tenido la posibilidad, de alguna manera, como artista, de tener ese emprendimiento que me ha traído gratas satisfacciones. Y mucha gente, Por lo que sucede con la marca, y mi papá, te lo confieso, fue el que me dio, como tú cuando leíste, sí. Yo le puse mi firma y, claro. Y mi papá fue el que me dijo, no, Rafa, pero eso es un 2 y un 3. Le dije, no, esa es una R y una B. Sí. Entonces, fíjate que el 23, coincidencialmente, no sé si fue una coincidencia, es el día de mi cumpleaños. Entonces también dije, como que fue mucha curiosidad, ¿no? Y dije, como lo quieras leer, es válido. Sea 23 Design o RB Design, será muy bien. Pero va muy bien, Nico. La marca va muy bien, gracias a Dios. Siempre a la orden para... Sí, hay cosas, hay... A todos los países se manda. Gemelos, hay corbatas, pañuelos, cosas muy muy finas y para... De indumentaria de uso masculino, claro, ¿no? Sí. Realmente hay algunas cosas que ya hemos metido para las mujeres. Hay unas pañoletas en seda muy bellas, muy lindas, que además están todo el tiempo llegando colecciones nuevas. Medias también, o sea, lo que se le dice calcetines, de diseños muy bonitos también. Bueno, y sí, realmente ha sido, digamos que ha tenido más enfoque hacia el hombre, ¿no? Pero sí. Tenemos un audio para que escuches, ¿eh? Escucha un audio. Ok. Rafa, qué rico escucharte. Tú sabes que no pierdo oportunidad para escuchar tus entrevistas y tu música y me encantaría que este tema de la salud acabara pronto para que tú pudieras venir al Cono Sur, Chile, Argentina. Ojalá pudieras venir pronto. Un abrazo grandísimo. Bueno, ahí está uno de tus fans, mira. Fíjate, me cogió por sorpresa. No sé quién es, pero... Le agradezco inmensamente, muchísimas gracias. Claro, dijo el nombre dijo Damián. Ah, no dijo el nombre, pero eso debe ser de Chip. Incógnito. Mateo. Mateo. Okay, Mateo, un abrazo, gracias por hacer parte de mi música. Y espero visitar el Cono Sur, por supuesto. Sí, visitar también Chile y Uruguay, ¿no? Por ahí que son, no sé si son lugares donde estuviste ya. No estaba en Chile, no he tenido esa fortuna. Es otro país que además quiero mucho, ¿sabes? Mira, yo cuando empecé las entrevistas, que fue hace bastantes años atrás, o sea, esto viene hace mucho tiempo, siempre me preguntaban cuáles eran los países que yo más quisiera conocer con mi música. Sí. Y no es porque estemos hablando acá entre nosotros, pero siempre decía Argentina. y decía Chile y decía España. Siempre. Han sido los países que para mí, no sé, tienen algo especial. Las chilenas y el público chileno es también muy efusivo, como el argentino. Y el español también. Siendo europeos, son públicos muy latinos, muy... muy visceral. Muy avivados. Muy visceral, claro. Sí, muy viscerales. Sí. Cuando quieren un artista, lo quieren de verdad. Y eso para un artista tiene un gran valor. No tiene precio. Y en Chile, no, pues bueno, tú sabes que en Chile yo tengo también un cariño enorme por Pau. Que además estuvo en Argentina. Sí, está también. Es bellísima. Y le mando un abrazo cariñoso porque también ha hecho un trabajo bellísimo. Hemos perdido un poco contacto porque yo estaba también en mis cosas, ¿sabes? Pues yo estaba muy metido en mi vida, en mis cosas acá. Y a veces pierdo el hilo con las personas. Pero fíjate algo, el cariño nunca se pierde. Y quiero que eso lo sepa la gente. Aparte, puedo desconectar. ¿Te acordás de tu fan con hasta con el nombre? Que es difícil a veces, ¿no? Acordarse. Siempre. Siempre. Y las fans acá están pidiendo ahora, si podés, que le regales a capela Perdona, por ejemplo. ¿Puede ser? Perdona, Nico, pero sí te la puedo cantar. ¿Eh? Claro. Te asustaste. Dijiste, Rafa, que no puedes. Claro que sí. Ahorita la cantamos. Lo está pidiendo Liz, lo está pidiendo Patricia, lo están pidiendo todos. Qué bella. Un poquito. No, claro que sí. Como te decía, los fans, mira, uno nunca olvida las personas que han hecho por ti cosas, y más con la música. Tú no sabes lo que yo valoro, ese cariño que la gente le da a mi música. Sí. Lo que hacen por mi música, sea grande o pequeño, es un grano de arena importantísimo para mí. Y esas personitas siempre las llevo a mi corazón. Y a medida que tú vayas avanzando en la carrera, porque obviamente es una carrera de pausas, de retrocesos, de avances, nunca te puedes olvidar de tu principio, que es el uno. Siempre yo creo que los números no existen porque sí, tienen un porqué. Y para tú llegar a un 10, para llegar a un 20, a un 100, acuérdate siempre del 1, del 2, del 3, del 4. Exactamente. Es importante, no olvidar. Bueno, hay un audio más, un audio, a ver. Hola Radio Box, hola Racita, ¿cómo estás? Te habla Lali Kazán. Bueno, te estoy mandando un audio, estoy saliendo de trabajar, así que todavía no llego a tomar el tren. Sabía que estabas acá en Box, no quería perderme la oportunidad de poder saludarte, de decirte que te queremos muchísimo. Vos sabés que nosotros somos seguidoras de Carlitos Rivera, pero vos también ganaste en nuestro corazón un lugarcito. Entonces, siempre donde tenemos oportunidad de escuchar tu música o de saber que estás al aire, queremos hacernos presente. Recuerdo muy bien la noche de Teatro Sony, donde compartiste con nosotras inclusive una cena y me diste un grandísimo apapacho que siempre te reclamo, y esa noche te reclamé y guardo mi foto con ese apapacho impresionante que nos dimos. Te mando un beso enorme, enorme, y ojalá muy pronto puedas volver aquí a nuestra tierra y que me des otro apapacho. Mira vos, ¿lo escuchaste bien? Qué linda. ¿Cómo es el nombre que no le entendí? Lali. Lali. Dani. No, Lali. Dani. Lali. L-A. Lali. Lali. Como Lali Espósito. Lali. Sí. Lali, claro. Lali, ya. Sí. Claro, Lali, por supuesto, mi niña. Gracias por tu cariño. Y un beso con todo mi cariño para ti. Y por supuesto, con ganas de volverte a dar uno más fuerte, una apapacho más fuerte. Lali Espósito, claro. Claro, bueno, sí. Y acá mi compañero Gastón te quiere hacer una pregunta. Bueno, ¿cuál es el tema más importante de tu carrera y cuál es el que con el que más te sentís identificado? A pesar de que obviamente toda tu música te debe gustar, pero creo que siempre tenemos el favorito, ¿no? Como el caballito de batalla, como decimos acá en Argentina. Sí, pues Gastón, mira, realmente de estas 12 canciones del disco, para mí es muy difícil poder decirte cuál es la canción que para mí tiene más valor, porque todas lo tienen. Realmente sí. Cada una ha tenido una intensidad, ha tenido un momento de mi vida importante, vivido. Muchas de esas canciones, creo que de las 12, ya creo que puedo decir que 9 o 10 las he vivido en carne propia, pero si tuviera que darte una canción que yo creo que ha marcado un antes y un después, definitivamente ha sido Perdona. Ajá. Porque es una canción que le ha llegado a la gente de una manera que yo nunca me imaginé fuera a llegar. Y creo que creo que debido a esta canción, yo puedo decirte que llegué a Argentina. Entonces, y siento, aparte de Argentina, siento que es una canción que cuando la gente la recibe, la siente de una manera muy especial. Claro. Y para mí, Perdona, te lo confieso, es una canción que tiene un significado también muy especial, que nunca olvidaré. Que las canciones es como lo que nos pasa con los perfumes, ¿no? Que a veces nos traen recuerdos o de un momento o de una persona. Exacto, de una época. En este caso, a mí me trae recuerdos de una persona. Ajá. Que tiene nombre y apellido, que por supuesto no les diré. pero sí, claro. Entonces creo que es una canción que tiene un significado por muchas puntas importantes. Uh-huh. Y vamos a cantar, nos vas a regalar un poquito de Perdona, a ver. Claro, claro, claro, Nico. Uh-huh. Bueno, a todas las fans, a todos mis fans, un cariño inmenso. Y esta canción que nos ha unido tanto de corazón, para todos ustedes. Y dice: perdona si todo este amor no tiene alguna explicación. Perdona si mi corazón está contigo. Perdona, pues así pasó. Sé que no existe ninguna razón. Perdona si me ilusioné sin tu permiso. Perdona si no te has marchado de mis ojos. Perdona si es que de tu boca no me olvidó. Perdona, nunca imaginé tener la suerte de encontrar a un ángel, una bendición en mi camino. Acá se emocionó. Pudiste emocionar a un hincha. Acá tenemos un hincha de Boca que es medio duro y se emocionó con tu tema, Matías. El periodista deportivo le encantó el tema. Matías. Ah, está bien. Bueno, acá tenemos otro audio más. A ver, otro audio. Hola, Radio Box, Frecuencia Show. Nico, aquí escuchando la entrevista a Rafa. Gracias por tus palabras, Rafita. Claro, lo hemos distanciado, pero eso no significa que no te tenga en mi corazón. Te mando un beso y abrazo gigante. Y espero verte acá en Chile. Ahí está la chilena, apareció la chilena. Mira. Tan bella, tan bella. Ella siempre, bella, siempre es oyente fiel de la Vox. Paulita Zúñiga. Sí, yo sé, yo sé. Y tenemos otro audio más ahí, ¿eh? A ver. Hola, Radio Box. Bueno, les habla Aida. Les quiero mandar un beso enorme y en especial un gran cariño y un abrazo para Rafa. Estamos acá escuchando, esperando que pronto pueda volver, luego de que pase todo esto, volver a escuchar sus canciones y a poder hacer un show acá en Argentina. Así que bueno, te mando un beso enorme, Rafita. Te queremos y bueno, todo el club de Mira Mis Ojos también está presente escuchando. Besos. Bueno, el que debe estar emocionado eso serás vos, lógicamente, con todos estos mensajes tan dulces de parte de tu gente. Sí, porque además son mensajes sinceros, Nico. Realmente tú lo sientes. Uno siente como artista cuando un mensaje viene con el corazón y cuando viene con una intención, ¿no? Diferente. Uh-huh. Y en este caso, la gente que, gracias a Dios, ha hecho parte de mi música ha sido gente de corazón, de que me quiere por lo que soy como artista, y eso es lo más importante. Uh-huh. Porque lo de afuera, Nico, lo de afuera, sabes, está, pues bueno, Dios te lo da, pero lo más importante y lo que yo más aprecio en la gente es el cariño, pero por la parte musical, por la parte del artista, de lo que yo canto, y es lo que yo siento de mi público, es lo que yo siento de mis fans, que disfrutan lo que yo hago, que les llega mi música y mi voz. Entonces, claro que me alegra y me emociona. Eso es lo importante, ¿no? Llegar con la música a todas partes y llegar a los corazones de la gente. De eso, definitivamente. De eso. Bueno, Rafa, ha sido un placer haber dialogado contigo una vez más. Siempre dispuesto para atendernos, para estar en contacto con tu público. Y lógicamente la magia está intacta y todas quieren que pronto vuelvas a nuestro país a traer tu música, tus canciones, tus historias para contar, ¿eh? Hola. Mucha ilusión, de verdad, de volver muy pronto a Argentina. Ojalá pasemos esta situación pronto, que se resuelva en el momento en que realmente se tenga que resolver para el bien de toda la humanidad, que esto nos ayude a unirnos más. Por favor, cuídense mucho, todos los de Radio Vox. Bueno, un saludo también muy grande a tu madre. Un saludo muy grande para ella, por supuesto, que estuvo aquí también en la radio, así que le mandamos un saludo a toda la gente de Radio Vox, a tu madre. Claro que sí, yo le digo por supuesto, y a todos ustedes un abrazo cariñoso, a toda la gente de Radio Vox, todo mi cariño, mi agradecimiento a todos los oyentes, a mis fans, que seguiremos en contacto y obviamente a través de las redes y en especial por Instagram van a seguir compartiendo conmigo muchos momentos, porque hoy precisamente compartiré algo muy especial, hablando de las canciones nuevas que te contaba que estoy compartiendo y que además estoy dejando al público que me ayuden con los títulos de las canciones, y creo que ahorita vamos a hacer ese trabajo con esta que viene, que está bueno eso, está bueno eso de proceso de convocar al público para que elija títulos para tus canciones. Está muy buena idea de tu parte. Sí, funcionó muy bien con la primera y finalmente escogieron Mi Delirio y funcionó muy bien, además fue un trabajo muy bonito. Y yo creo que ahorita a las horas de la tarde estaré por Instagram haciendo ese nuevo trabajo porque ya está listo. Pero bueno, a todos ustedes, Nico, a ti. Espera que acá hay un mensaje más. Espera que hay un mensaje más. Rafa, mira, ahí te manda un saludo enorme. Natalia Gómez de Paraguay dice: quisiera mandar un saludo a Rafael Bueno, decirle que lo quiero mucho y aprecio mucho y que siempre te escucha, ¿eh? Así que nos pidió por favor que te mandemos el mensaje. Nos estás escuchando desde Paraguay. Natalia Gómez. Ok, Natalia, un beso gigante para ti. Espero estar muy pronto visitándolos a todos ustedes. Y bueno, pues, como les digo, yo encantado de estar aquí en tu programa, Nico, en Frecuencia Show. Siempre más abierto las puertas de tu programa con tanto cariño. Y tú sabes que es recíproco. Muchas bendiciones para ustedes. Igual. Mucha música. Que sigan muchas más historias en camino que podamos disfrutar de aquí en adelante. Bueno, estamos en contacto. Un abrazo a la distancia. Y para terminar, bueno, ¿qué tema así que déjale este tema, lo vamos a escuchar ahora entero, perdona, dedícaselo a todo tu público desde Colombia, Rafael Bueno, para toda la Argentina. Bueno, a todos, Marcelo, Damián, Clau, Gastón, Nico. Se les tiene del corazón, ahí estamos en contacto. Nos vamos entonces. Bueno, un abrazo grande, ¿eh? Nos quedamos con Perdona. Cuídate. Gracias, Rafa, saludos. Chao. Perdona si todo ese amor tiene alguna explicación. Perdona si mi corazón está contigo. Perdona pues así pasó. Sé que no existe ninguna razón. Perdona si me ilusioné sin tu permiso. Perdona si no te has marchado. De tu boca no me olvidó. Perdona, nunca imaginé tener la suerte de encontrar un ángel, una bendición en mi camino. Perdona si no se olvida, no es fácil.

y vamos a seguir en esta tarde de Frecuencia Show en vivo hasta las 7 de la tarde compartiendo nuestro clásico semanal. Vamos al periodista deportivo que tiene info para ti. Está full, ¿eh? Sí, está full. Se quedó muy emocionado porque quiso seguir escuchando más. Él quería seguir escuchándolo a Rafa Bueno. Sí, porque no lo conocía. No lo conocía. Cuando vino a tocar acá no estuvimos. No, yo tampoco. Y la radio se llenó. Sí. Igual no eran el programa, no eran Frecuencia Show, eran otro... Menos mal, porque si no le sacamos todas las fans. Era otro programa y nosotros igual vinimos, nos invitaron acá y vinimos. Nos invitó Maricel. Claro. Bueno, vamos al ámbito deportivo. El Barcelona le gana 1-0 al Español en el Clásico de la Capital. 37 minutos del segundo tiempo con gol de Luisito Suárez. El equipo de Messi está ganando 1-0 y se acerca al Real Madrid, que está muy... Suárez, que ya hace un par de años también que está en el Barcelona. ¿Quién? Suárez. Sí, pero está cada vez más viejo, digamos. Por eso el Barcelona quiere comprar a Lautaro Martínez. ¿No? Vamos a actualizar también los resultados. Igual, perdón, el otro día metió un golazo Suárez al ángulo. Golazo. Inoxidable. Un Messi que llegó a los 700 goles, ¿no? Sí. Vale la aclaración. Bueno, vamos a Italia. Atalanta le gana 2-0 a la Sampdoria. Torino le ganó 3-1 al Brescia. Roma ganó 2-1. En Inglaterra, el Liverpool ganó 3-1 con goles de Salah, dos goles de Salah. El Barcelona, ya dijimos, gana 1-0. Sassuolo le ganó al Bolonia 2-0. El Betis en España ganó 3-0, gol de Guido Rodríguez, aquel jugador que jugó en River, pasó por México, selección argentina en el medio. Bueno, ahora está en Betis, primer gol de Guido Rodríguez en el Betis. Ayer ganó 1-0 Sevilla con gol de Ocampo, Lucas Ocampo, un muchacho acá de Quilmes que jugó en Quilmes, en River, y después se fue a Francia y ahora está jugando en España. Villarreal ganó 3-1 al Getafe, Fiorentina y Cagliari 0-0, Napoli 2-1 al Genoa y el Manchester City de Pep Guardiola le ganó 5-0 al Newcastle. Otro de las ligas que vuelve es el Brasileirão. Que el Flamengo va a jugar una final contra Fluminense, que es el clásico rival. Allá el fútbol está activo. En Brasil arrancó y ese mismo día que arrancó volvieron para atrás. El campeonato carioca. El campeonato carioca, exactamente. Y ahora van a jugar una final, como decíamos, Flamengo contra Fluminense. Y Flamengo tiene un jugador sin público, con COVID positivo, así que va a tener una baja para esa final. Uh-huh. Es increíble que teniendo una baja se juegue igual. Claro. Esas cosas pasan en Brasil hoy por hoy. Sí, un país que no hizo la cuarentena debida. No hicieron un confinamiento estricto, como por ejemplo comentaba Rafael Bueno en Colombia, que están en una situación similar a la de Argentina desde el mes de marzo, ¿no? Claro, el tema es que pasa como en Estados Unidos. Tienen estados que son independientes y que tienen sus propias reglas, al menos en este confinamiento mundial. Sao Paulo optó por un confinamiento abierto, pero sí sus gobernadores llamaron a apelar a la responsabilidad de cada ciudadano, ¿no? ¿Cómo sería un confinamiento abierto? A ver, es cómo decírtelo, o sea, se sugirió que la gente se quede en su casa, ¿sí? O sea, se dio a conocer cómo eran los protocolos. Eso pero era un confinamiento sin ser confinamiento, digamos. O sea, sin ser obligatorio. Acá es estricto y obligatorio, la gente no lo cumple. Sí. Pero allá se les dio la oportunidad de que no fuese obligatorio, pero sí apelar al sentido común de las personas y a la responsabilidad, ¿no?, de cada individuo de salir lo justo y lo necesario para trabajar y demás, pero después tratar de quedarse en casa. Mismo muchos artistas del pueblo hermano brasilero se pusieron en contra de Bolsonaro y alentaban a la gente a quedarse en su casa. Bueno, vamos a ir a un breve tema musical y enseguida volvemos y ya vemos si hacemos los sorteos también. Sí, ¿hay un saludo? Hay un oyente que me reclama porque le dije viejo a Luisito Suárez. Así que bueno, Jimena. No, ¿cuánto tiene Luis Suárez? ¿33? ¿33? Jimena de Mar del Plata dice que no está viejo Suárez. Es grande. Es grande. No, lo que pasa es que los jugadores de fútbol se Es como que después de los 30 están en la etapa. ¿Vos qué edad tenés? 29. ¿No? Mirá, parece de 37. Yo tengo 37, parezco de 30. 24 de enero del 87, 33 años, Luis Suárez. Que ya para el Barcelona. Es viejo. Bueno, es entonces viejo. Por eso también sería viejo Messi, si tiene 33 también. Claro, claro. Te aporto una cortita de la Fórmula 1, que volvió la semana pasada en Austria. No sé si tenías la información, pero Fernando Alonso vuelve en el año 2021, no sé si querés ampliar un poquito más. Tiene 38 años, así que se ve que no está viejo. Va a participar para Renault, quien por allá lejos en el... No, porque ella no juega al fútbol. Ella no juega al fútbol. ¿Quién? ¿Cómo va a ser vieja a los 34? No. Ella no juega al fútbol. Si jugaría al fútbol, sí. Ya estaría en una edad de retiro, digamos. De jubilación. Bueno, decíamos, Fernando Alonso vuelve la temporada que viene. Va a participar en la escudería Renault, que allá por el 2005, la temporada 2005-2006, se consagró campeón. Y es donde arrancó en la Fórmula 1. Además, hay polémica en la Fórmula 1 por un sistema que utiliza Mercedes, innovador totalmente, donde el volante depende, si el conductor del Mercedes, dependiendo si lo tira para adelante o si lo tira para atrás, el auto es como que maneja la barra estabilizadora del auto, ¿no? Sí. Entonces, para las curvas, lo ponen en una posición donde la rueda... agarra menos el pavimento y tiene mejor control del auto para doblar, y esto le saca diferencia al resto de los competidores. Para el año que viene, para el 2021, el DAS, que se llama, así es como se llama el sistema, va a estar prohibido. Pero esta temporada queda habilitado, digamos, el sistema para su uso. Y el único que lo tiene es Mercedes. Entonces hay una polémica bastante grande. La Fórmula 1 se puede correr. Arrancó el fin de semana. No hay ninguna ahí. No, lo único que no puede haber espectador. Se corren dos carreras en el mismo autódromo. Los mecánicos y, claro. Y todo lo que. Bueno, sí, hay mucha gente en boxes. Claro. 12.000 test por carrera. O sea, 12.000 test oficiales de la Fórmula 1. Pero cada equipo hace un autotest. Sí, antes de viajar. Sí, de todas maneras es muy, muy difícil. Vamos a suponer que el día anterior te hagan el test y te puede dar negativo. Te puede dar negativo y puedes al otro día pero... y contagiar. O sea, lo que acá se está viendo también es que quieren jugar al tenis y no los habilitan. Bueno, Novak Djokovic, que armó un torneo de tenis donde se contagió el virus y contagió a los compañeros que participaron de ese mini torneo, no quiere jugar el US Open por miedo a los contagios que hay en Nueva York. Así que ahora se ve que a Djokovic le agarró miedo. Y después de la joda que hizo posterior al torneo, ¿no? Porque también tengamos en cuenta eso. Realmente, la verdad, estuvo muy mal Djokovic. Sí. Uh-huh. Muy mal. Un genio en la cancha, pero fuera se comportó mal. Se equivocó, sí. Exacto. Vamos a un tema musical y enseguida ya venimos con la parte final de Frecuencia Show. Champán y fútbol y rumba, y el reggaetón retumba, la fiesta no para y gastamos la funda. La vida es una y no hay una segunda. Vamos a bailar.

Están en camino. Lo que pasa es que se agotaron. O sea, yo traje uno la semana pasada, ¿se comió acá o no? No, no, se lo llevó Vicky. ¿Y el que traje la semana pasada está? No. No, ahora lo vamos a hacer a Vicky. Lo que pasa es que Vicky se llevó todo, Vicky. Lo mete en la canasta. Se lo lleva. La canasta esa si hablara, ¿eh? ¿Te pasa que si hablara esa canasta? No, sí. Bueno, la semana que viene tenemos chocolate acá en vivo, no hay problema. Qué grande. Total, sigue esto, sigue todo. Vamos a seguir cuarentena. Es el mes dulce. Es el mes de la dulzura, debería ser julio. Sí, sí. Un saludo muy grande a Claudio, a Perla, que nos están escuchando. Perla, feliz cumpleaños. Fue cumpleaños. Le mandamos un saludo a Perlita, cumplió años. Sí. Uh-huh. Así que creo que el lunes fue. Sí, sí. Y bueno, vamos a ver cómo está el pronóstico de estos días por delante. Vamos a ver pronóstico extendido. Para el día de mañana, totalmente soleado, 14 de máxima, 8 de mínima. Viernes parcialmente nublado, 17 de máxima, 4 grados de mínima, baja bastante la mínima. Sábado, parcialmente nublado, 13 grados de máxima, 7 de mínima. Domingo lo mismo, 13 de máxima, 6 de mínima. El lunes también parcialmente nublado, 12 de máxima, 2 de mínima. Ya empezamos a tener las temperaturas bien, bien frescas. Quédate en tu casa, ¿dónde vas a ir con este frío? Exacto. Y bueno, martes y miércoles totalmente soleado, sin una nube. Hermosos días nos están tocando en Buenos Aires, con máxima de 12 y mínima de 5 grados ambos días. ¿Tenemos la del estribo del deporte? Tenemos la última, tenemos que hablar de Marcelo Bielsa, que es el técnico del Leeds inglés. Que participa en la segunda división del fútbol inglés y está muy cerca de conseguir el ascenso. Viene, venía primero con 78 unidades y ahora lo pasó el West Bromwich, que tiene 80, pero el equipo de Bielsa tiene un partido menos, juega mañana a partir de las 13 horas. Por lo tanto, si gana, queda como único puntero y tiene casi asegurado el ascenso, pero sí del primero y el segundo ascienden directamente y del tercero al sexto juegan un playoff para ver quién es cuál es el tercer ascendido. Por lo tanto, estaría confirmado entre los seis, pero para ascender directamente debe sacar 10 puntos en el resto de las fechas que quedan. Meritorio, ¿no? Lo de Bielsa. Sí, igual ya estuvo en esta misma situación y se quedó afuera. Exactamente. Uh-huh. Ya, esto es como que, viste, no lo queremos quemar. Es el segundo año para Marcelo Bielsa, que está ahí de ahí. La vez pasada había hecho un gran torneo, porque la verdad que juegan muy bien los equipos de Bielsa, es innegable eso, pero se quedó sin el premio. Sí, sí, se quedó sin el premio porque venía primero, segundo, igual que ahora, sí. Y después terminó increíblemente tercero, y en los playoffs, en el primer partido, quedó afuera. Así que, bueno. Qué ingrato paso por la selección argentina, ¿no? La verdad que no fue justo el fútbol, al menos en ese 2002, fatídico para la selección argentina, que se volvió en primera ronda. Sí, Corea. Sí, fue justo. La verdad que las eliminatorias las ganó de punta a punta. Después hay gente que lo reivindicó. Hay gente que lo reivindica. Sí, obvio, si se le daría una segunda oportunidad, 10 oportunidades más a Bielsa. Bueno, agradecemos a toda la gente que estuvo del otro lado escuchándonos, a todos los fans que, como siempre, ahora se quedan con Frecuencia Fans. Uh-huh. Recordemos entonces ganadores, Carlos Esquivel y Milena Zárate. Gracias a Vicky, que estuvo acá con nosotros, como siempre. A Cooking Sweet, también gracias. Y a Damián, como siempre, en la operación técnica. Gracias a Mati Mojoli. Gracias a ustedes. Nos vamos a reencontrar seguramente el miércoles que viene, ¿no? El otro. Él es uno sí, uno no. Exacto. Gracias a Maricel también, que nos trae la agüita. Sí, pasa el lampazo también. Y siempre está todo limpito acá, que nos cuida. Gracias también. Ahora nos vamos nosotros y limpia, somos unos murientes. Y tira todo la basura. está ahí agachada, no se la ve. Está respetando la distancia social hoy. Sí, está Vicky también. Está confinada. Gracias a todos. No, por favor, gracias a vos, Nico. Y gracias a toda la gente del otro lado que nos escucha miércoles tras miércoles. A Margarita, a Luis, permitime mandar un saludo. Y a Cintia. Margarita, a Luisa, a Cintia, a Claudio, a Perla, a Graciela, a Fiorella, a Marianela. Bueno, a toda la gente que nos escucha, a los que son fieles oyentes. Y a toda la gente, a Heidi. Gracias también, que estuvo gestionando con nosotros la nota de hoy. Bueno, y nos vemos el miércoles que viene, como siempre, a las 5 de la tarde, en esto que se llama Frecuencia Show. Nos vamos con Quique Pavón. Empezar de nuevo.